estamos empezando este programa para divagar, para flexear, para transitar en los géneros, las identidades y todo lo que se pueda. Y como yo estoy aquí, en este momento soy Paulina, al rato quién sabe qué suceda y cambie, tal vez me convierta en otra, tome varias identidades y me mueva yo aquí, porque, bueno, hay que saludar a la cámara, porque tenemos cámara, porque ahora nos estamos viendo en el YouTube. Está empezando Identivarias y pues tengo súper invitada, estoy así como que de viva bravo, por eso teníamos lucecitas de colores, pero ahorita las vuelvo a poner para que vean de la emoción de estar aquí con la invitada, porque además hubo que estarle diciendo sí, ven, que no sé qué, y creo que es tan multiocupada que, o sea, estoy ahora de súper buenas. Teníamos la alfombra roja, pero ya no la viste porque se mojó. Bueno, pues. Pero bueno, Artemisa Telles, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí finalmente. Oye, sí. Sí, ha sido como un esfuerzo poder llegar tanto hoy como en la ocasión pasada que no se pudo, pero estoy feliz, satisfecha, contenta de venir por primera vez aquí. Espero que no sea la última. No, yo espero que haya muchas. Y pues empiezo a pues también a saludar a Paquito. Paquito, ¿cómo estás? Hola, hola. ¿Por qué estabas tocando sobre las olas? Porque es música nacionalista. Muy bien, porque en este momento la nacionalidad en este país está cayendo a pedacitos. Entonces, pues algo que reanime un poquito, porque digamos que la nación más. La nación y todos los conceptos alrededor de ella es problemático. Pero bueno, aquí estamos hablando de cosas también trascendentes para la vida, como son la orientación sexual, la expresión de género. Y bueno, tú nos vas a platicar de a qué te dedicas, qué haces y por qué lo haces, sobre todo. Bueno, el por qué lo hago, eso sí está muy difícil que yo lo pueda explicar, pero el qué hago, sí, yo soy escritora y doy también talleres literarios para que otras mujeres, hombres y quimeras se conviertan en escritores también. Híjole, ¿y cómo haces algo tan complejo en estos tiempos en que nadie quiere ni leer ni escribir? Pues vieras que sí, hay mucha gente que sí quiere leer y sí quiere escribir. Afortunadamente ahí llega todo el tiempo a algún público, a veces mucho y a veces poquito, pero llegan y se ponen las pilas para aprender a escribir distintas cosas, ¿no? Hacemos cuento de terror, hacemos cuento erótico, hacemos cuento amoroso, hacemos cuento de fantasmas, muchas cosas divertidas. De todo, no, pues sí, yo sé que tú haces hasta tru-tru. Porque, bueno, nos conocemos de, no sé, ya, un poquito, hace como 15 minutos, tres más o cuatro más. Días. Sí, sí, que todavía yo, bueno, no cantando exactamente te vi, pero más o menos algo así, ¿no? Entre declamando, platicando. Así es. Has andado en muchos espacios y pues ahorita lo que yo he visto es esto, que le has dado bastante, bastante rienda suelta a la escritura. Entonces ya de una vez enseño, por aquí tenemos Cuerpo de mi soledad. A ver, ahorita me paro bueno, acá un poquito que me va a ayudar a enseñarlo para que lo vean de cerca. Esto nada más es para que se den un poquito idea de qué vamos a ir platicando, pero pues vámonos hacia el pasado, así como que, ¿quién eres tú? Cuéntanos. Porque tienes muchas fans, déjate, digo, ya nada más les dije, va a estar Artemisa Telles, ¿en serio? Así todas. Menos mal, qué bueno que sí se pusieron las pilas las fans. Porque todas quieren crema de vainilla, o sea, esa es una, trajiste Cuerpo de mi soledad y por sí, allá crema de vainilla. Sí, crema eso de vainilla. Será, no, espérate, ese es como que el postre, precisamente porque es de vainilla. Entonces cuéntanos. Bueno, yo he estado haciendo distintas cosas, yo me considero más que nada escritora, pero bueno, también hago bastantes mitotes, marchas, plantones y todo lo que haga falta y participo en encueras y todo eso. Exactamente. Bueno, yo tengo amigas que se encueran, yo me encueré nada más una vez porque tomé un curso de burlesque y lo hice por la constancia. Entonces yo pasé mi examen y ya nunca más lo volví a hacer. Expedido por la República de Machistán. Exactamente, sí, tenía validez en todo Machistán. Sí. Sí, también en las repúblicas aledañas. Yo estuve en una colectiva lésbica que se dedicaba a hacer fiestas para mujeres. Se llamaba Meras Efímeras. Estuvimos trabajando 2 años continuos, ¿no? Para hacer honor a su nombre y ser efímera. Y ser, bueno, ya para la historia de las fiestas lésbicas fuimos como lo que más duró, fuimos lo menos efímero. Estuvimos ahí trabajando y lo que nosotros hacíamos era basado en esta idea de que cuando tú ibas al antro en ese momento, pues lo que te daban era con tu cover te daban una cerveza, podías bailar en un lugar para mujeres y había un show. Entonces nosotras, y costaba 50 pesos. Y lo que nosotras hacíamos era exactamente lo mismo. Nosotros te dábamos una cerveza, nada más que podía, que estaba fría, ¿no? Y podías elegir la marca y no estaba quemada. Entraba sin que nadie te cateara, ¿no? El lugar. Oye, sí, las últimas veces de antros que catean, pues ya te meten sí, la mano, oye. Sí, es muy terrible el ambiente como de desconfianza, de miedo. Aquí no, la mayoría de las personas que iban a nuestras fiestas las conocíamos, inclusive las saludábamos y nos saludábamos de nombre, de beso, de... cuando te pedían una canción, pues sí, la ponías, ¿no? También había algo de botana, los baños estaban limpios y había papel y había un show, pero ese show no era una goga que se desnudara, ni tampoco era un hombre que se vestía de mujer, sino que podía ser cualquier otro tipo de espectáculo que fuera concebido por mujeres lesbianas y o bisexuales, para mujeres lesbianas y o bisexuales, ¿no? Y entonces tuvimos muchas cosas, tuvimos danza con fuego, tuvimos danza hindú y tuvimos también burlesque, pero burlesque feminista, un corte, ¿no? De pelo, yo de eso me acuerdo. Ah, sí, también en una ocasión teníamos una chava que cortaba el pelo ahí mismo en el furor y la peda. Entonces, bueno, pues hicimos eso, que fue muy padre. Nada más les faltó hacer tatuajes ahí en pleno. Sí, la verdad es que nadie se ofreció, pero sí nos hubiera gustado. Y luego, bueno, pues teníamos DJs, distintas cosas, ¿no? Y también al mismo tiempo tenía con Chichis Glam ese show en donde... Ah, sí, te faltó mencionar a tus comadres. El que, sí, la Chichis Glam y la Islandia, les mando besos. Ahora una vive en Oaxaca y la otra en Canadá. Bueno. Y hasta allá van los besos. Sí, es que me estuvieran escuchando, que lo dudo muchísimo. O sea, Chichis Glam está en Oaxaca, mira, ni sí, sabía tampoco. Sí, exactamente. Pero bueno, hasta allá se ha extendido Machistán y sus terrenos. Y están conquistando. Exactamente, es la expansión de Machistán. Entonces, bueno, nosotras teníamos ese espectáculo. Tuvimos dos, uno se llamaba Inés Yo con tu amor y el otro Efímeros Goces. Y estuvimos trabajando con Efímeros Goces un año y con Inés Yo con tu amor 2 años y grabamos un disco. Y bueno, fue muy padre, ¿no? Y lo que un hacíamos. Un disco grabado por Paquito. Sí. Que él estaba ahí presente, ¿verdad? Claro. Entonces, bueno, pues lo que... Muchas gracias. Entonces, bueno, pues lo que nosotras hacíamos era que ella cantaba las composiciones que tenía, me acompañaba también en la guitarra y yo recitaba algunos poemas míos y de otras autoras lesbianas. Yo me acuerdo que platicabas una de las vulvas y te traje una para que te inspire. ¡Ah, qué bien! Sí, el de Tatiana de la Tierra. Bueno, lo que yo hice fue un collage entre Gioconda de Rosa María Rofiel y el rap de La Papayona de Tatiana de la Tierra, y entonces entre los dos era todo un poema acerca de las vaginas lésbicas, pero precisamente como un diálogo, ¿no? Porque Tatiana tenía esto que era totalmente irreverente, ¿no? Se burlaba, era maravilloso a ella verla interpretar, y Rofiel tiene esto como muy tierno, ¿no? Mucho más apegado también como al feminismo, a lo políticamente correcto. Entonces ponerlas juntas era como dinamita, porque eran totalmente opuestas. Entonces, bueno, pues ahí se hacían varios experimentos y se ponía bien y todo. Esas son otras de las cosas que he hecho. Este año hice con Marta Cuevas el 5º Festival Lésbico, que es un proyecto que fue... ella es la artífice de este proyecto, ¿no? La autora intelectual y después quien por 4 años lo realizó y quien después por 4 o 6 o no sé cuántos años ya no lo realizó. Y entonces dijo basta. Sí, y entonces yo platicaba con ella y le decía, Marta, es que eso que hacías era muy, muy valioso. Al menos para mí, en lo personal, tanto como autora, y como artista en el momento que teníamos ese show, como público fue maravilloso, ¿no? Yo estuve en todos esos festivales y los disfruté muchísimo, y para mí era una pérdida que ese festival hubiese dejado de existir. Entonces, pues finalmente, después de varias veces que le dije lo mismo, pues ya Martucha me dijo, bueno, pues échame la mano tú, ¿no? Porque pues también lo dejé de hacer porque es difícil, pues, tener manos, ¿no? Y gente dispuesta a cooperar con ese trabajo. Mira, esa parte es interesante porque precisamente me acordé ahorita de las fiestas y del entusiasmo que le ponían, porque además había un discurso de ustedes que era algo que me agradaba, que los antros nos dejaban como los desechos de sus horarios. Así es. Y los desechos de sus espacios, porque así es. El consumo, y los desechos de su alcohol también. Así, sí, sí. Y bueno, la población lencha pues sí tiene muchos problemas en cuanto al pago de servicios para tener espacios en donde puedan recibir talleres, cultura, o sí, simplemente para cachondearse y besuquearse. Eso no les gusta o no tenían costumbre de pagar, y siempre fue un pleito con esa, así es, con ese rollo. Y la parte de la colaboración, pues también es eso, o sea, muy difícil. Muy bonita, se quejan todas de, ay, qué feo, ay, qué caro, ay, qué sucio, ay, qué no sé qué, pero a la hora de decir, bueno, ¿y quién va a ayudar? Pues ahí sí nadie se ocupa. Así es. Sí, pues fíjate que este festival en ese sentido fue para mí muy valioso y muy sanador, porque nosotras lo que hicimos fue abrir convocatoria, invitar a personas de las que conocemos su trayectoria, su trabajo, y sobre todo, digo primero trayectoria, porque no, ese tipo de trabajo no es estar un día, ni es estar una semana. Lo difícil en esta cuestión, ya sea artística, activista, de visibilización, es la constancia. Eso es lo que es muy difícil, ¿no? Entonces nosotras le dimos preferencia a personas que conocemos su carrera, sin importar si nos agradaba o no, cómo la llevaba, si nos agradaba o no la persona en sí, etcétera. A todas se les invitó y la mayoría dijo que sí. Y eso es muy interesante, porque sobre todo, todo el tiempo para mí fue importante dejar claro que ese festival se hizo mediante la cooperación, ¿no? O sea, a nadie absolutamente, porque una artista que invité me dijo, pues es que me tienes que pagar aunque sea algo simbólico, y le dije, pues es que ¿por qué yo te voy a pagar algo simbólico a ti y a nadie más? O sea, si no tengo es porque no tengo, pero en dado caso que tuviera, ¿por qué debería elegirte a ti? O sea, hay una parte que también es compleja en eso, ¿no? Hay que tener una ética en el pagar y en el no pagar. Es terrible, pero sí. Nosotras nos hubiera encantado poder pagarles a todos, a todas las que participaron, pero en este caso hubo muchísimo interés. La gente que participó, la mayoría lo hicieron con muchísimo gusto, y además todas llegaron a tiempo, todas trabajaron súper bien, todas hicieron mucha publicidad del festival. Entonces eso yo lo agradezco, porque solo es posible así. O sea, tuvimos muchas asistentes, y nuestra preocupación era sobre todo que, bueno, por la trayectoria de Marta y mía, que las jóvenes no se sintieran convocadas, las más jóvenes, que son, desde mi punto de vista, las que más necesitan un festival lésbico. Y sí llegaron, y llegaron muchísimas, y también llegaron muchas mujeres maduras y adultas mayores, y eso fue para mí fascinante. Yo creo que había un vacío de espacios desde hace ya un tiempo, porque insisto, esta parte de vos solamente tienes el antro, sí, o tienes algunos talleres de grupos, incluyendo el mío, pero pues no es todos los días ni a todas horas. Y esta parte de las cuotas de recuperación, hay mucha gente que tuerce la boca y dice, no, pero ¿por qué me cobras? Y yo, pues porque hay que mantener el espacio, ¿no? Así es. Y de esta parte en donde ya no había ni festival lésbico, ni cafeterías, ni nada, ya, nada. O sea, hemos perdido casi todo. Así es, así es. Yo creo que lo más grave es que hay una impresión equivocada en creer que ya no se necesitan los espacios, ¿no? Es que ya ahora ya se puede ser lesbiana en cualquier parte. No, siempre se ha podido ser lesbiana en cualquier parte, pero no siempre se ha podido ligar en cualquier parte. No siempre se han podido hablar de sexo lésbico en cualquier parte. No siempre se ha podido ver un show dirigido a mujeres en cualquier parte. No en cualquier parte se puede comprar un libro de temática lésbica. Entonces, tampoco hay que irnos con esa finta y quedarnos y conformes con que no nos maten o con pensar que no nos van a matar. O que ya te puedes casar y que eso ya también es suficiente. O que ya te puedes casar, ¿no? O sea, creo que estamos en un punto muy peligroso porque esa ganancia de derechos que es muy valiosa y que yo la aprecio y la valoro, ¿no? Sin embargo, eso no quiere decir la ganancia de todos los derechos y por supuesto no significa ni toda la visibilización, ni toda la aceptación, ni toda la participación igualitaria en los espacios. O sea, no hay tal cosa, ¿no? Eso es algo a seguir siendo conquistado. Entonces, bueno, yo llevo 20 años, 21 años, digamos. Ay, esas que cosas antes no se dicen, sí, no, ¿verdad? Que fue hace poquito. Es que empezamos como por ahí del kinder, ¿no? Entonces, yo no llevo 20 años. ¿No? ¿Cuántos años llevas en el mitote? No, pues como unos 10. ¿Como 10? Bueno, un poquito más. Pero pensaba yo lo que dices, que a lo mejor antes la queja era de falta de espacios, sí, porque te perseguían, te hacían redadas, que a mí no me tocaron. Porque no, ni cuentan a mí, las abuelitas lechuguitas, sí, que sí, te caían en tu casa, qué horror. Es impresionante. Entonces, pero eso, bueno, a mí no me ocurrieron esas cosas, pero ahora 20 años de diferencia y de todos modos no tenemos espacios. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Sí, ¿y qué es lo que estamos dejando que pase? Eso es lo más grave. Creo que fue muy valioso para mí haber tenido la ocasión de estar en el festival y de ver esa participación de lesbianas que van en secundaria y que llegaron a un festival lésbico con uniforme de secundaria, hasta mujeres de 70 años y más, ¿no? Eso fue para mí, desde mi punto de vista, el mayor logro, ¿no? No tengo la menor idea cómo llegó a tanta gente, pero también yo me di cuenta de eso. O sea, también es ese vacío en donde de pronto se sintieron convocadas y fueron. Y algo que fue muy bueno es no haber metido nosotras nuestra ideología ni nuestra forma de ver las cosas, porque también hubo toda clase de cosas. Había eventos feministas, como había eventos, digamos, de cualquier otro tipo, como hubo música, como hubo clases de baile, como hubo talleres, ¿no? O sea, había de todo un poco y llegaron a lo que se sintieron convocadas. Que esa es la idea. O sea, que si quieres ver a Gabriela Cerralde, vayas a ver a Gabriela Cerralde, pero que si lo que quieres es saber de sexo protegido, pues aprendas de eso, y si quieres comprar un libro, lo compres. Ojalá Flor Amargo, que también es muy diferente de Caquegabo, ¿no? Exactamente, sí, hay como... Entre Gabo y Flor Amargo hay, bueno, o sea, un terreno, sí, amplio. Sí, de diferencias, ¿no? Sí, sí, claro, es muy, muy, pues cada quien en su estilo, ¿no? Yo creo que esa es la diversidad de ahí, que hay entre las mujeres, así sean es, lesbianas, bisexuales, es, más plurales o pansexuales. Hay, creo que eso también ayudó al festival, que a lo mejor antes sí era muy clasificable, ¿no? Uh-huh. Que te decían solamente de esta ideología, de esta edad. Eso es algo característico de los grupos lésbicos, sí, que ponen muchos requisitos, ¿no? Sí. Son automarginables porque ponen límites de edad, límites de identidad. Sí. Es algo que ocurre, es extraño, ¿no? Sí. Porque no he visto ese fenómeno a lo mejor en el sector de los hombres. Ellos también tienen sus clasificaciones, sí, para las prácticas sexuales. Pero pues ahí siempre yo veo gente, o sea, siempre veo asistentes. Sí, sí, eso lo hemos perdido y también es por eso, ¿no? Porque lamentablemente yo creo que la mayoría no se siente convocada, ¿no? No estamos sabiendo hacer sentir convocadas para asistir porque quieren ver qué. Porque yo creo que lo fundamental en cualquier festival, en cualquier evento cultural, es que la gente se acerca a ver qué hay. No van realmente porque sean fans o porque quieran ver eso, porque quieran ver a esa persona, sino quieren ver cómo es. Ay, a ver, ¿de qué va a hablar esta, no sé, terapeuta? Ajá. O esta mujer que es emprendedora de negocios. O sea, ¿de qué van a hablar? ¿De qué va? ¿Y cómo se relaciona o no eso con mi ser lesbiana? O con su ser lesbiana de ella, ¿no? Porque también a lo mejor tú dices eso a mí. O sea, yo poner un negocio, bueno, jamás. No, es algo que no me pasa por aquí. No, o sea, si me lo regalan, no lo quiero. Nunca lo haría, ¿no? No, pues no. ¿Y qué? ¿No? Eso no significa nada con respecto a otras personas, otras mujeres, otras formas de ver el mundo, ¿no? Entonces eso también es padre y es interesante y se logran cosas así, de manera conjunta, pero también de manera individual, ¿no? Pues oye, voy a empezar a mandar saluditos. Creo que tenemos a Dafne por ahí, que Dafne tiene aquí su programa de Dafne en Venus. Entonces saludos a Dafne y a Ana Clau, que creo que también estás escuchando. Y pues un besito, mi amor. Pues vamos a poner un poco de música, Paquito. Tú escoge de todo lo que tengo ahí y ahorita yo te digo qué es. Tú pon ahí así de... Yo escojo, te elijo a ti y yo ahorita yo te digo qué es. Así va a estar. Muy bien. En este movimiento como tómbola. Pon a Milen Farmé, como no, mucho gusto, para poner aquí a la intérprete quebecua. Esa mujer pues tiene mucho éxito, sobre todo en el área de los países que hablan francés. Y cuando platico con Jorge Yáñez en la Rocola de Euterpe, que es el otro programa que tengo aquí en nuestra Voz Radio, hemos dicho muchas veces que Milen Farmer no llega mucho a México porque la mayoría de las estrelladas copian mucho ese estilo, llámese Kylie Minogue, Katy Perry, pues prefieren imitar a esta artista y bloquearla para el resto de del planeta. Entonces vamos a escuchar acá a Milen Farmé y ahorita seguimos aquí en Identivarias. Estás escuchando Identivarias, aquí en nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. We'll be right back. nuestra voz. Y ya bajándome de la nave espacial, porque cuando Paquito se vuelve aquí Klingon, empieza a anunciar nuestra voz radio. Y estamos aquí divagando, como debe de ser en este programa, y por eso la ambientación está así muy, muy buena. Y aunque yo traigo gorro pirata, no es la idea fomentar la piratería, al contrario. O no sé, ¿tú qué opinas para la difusión de libros y de todos los contenidos? Buena la piratería, que le saquen copias a los libros, ¿sí o no? ¿Tú qué dices? Bueno, yo creo que esa es una parte importante de la difusión cultural. O sea, por ejemplo, las fotocopias y todo eso, pues eso no se puede evitar ni se puede controlar, ¿no? No es muy bueno, o sea, las editoriales no disfrutan cuando los autores decimos este tipo de cosas, pero pues uno la verdad quiere que el trabajo se difunda como sea, ¿no? También tiene que ver con que los libros se terminan, ¿no? Y a veces ya no se consiguen. Claro, entonces, no, ahí, sí. ¿Qué haces? Pues es necesario. Dificultades en esta parte de los libros, pues a ver, sí. Aquí estamos hablando como que de un lado a otro y brincaremos, porque así es este programa. La Risco, quién sabe dónde anda, por eso la invocaré, y ahora será puntitos, porque no la tenemos ni en cajita, ni en presencial, pero pues se volvió puntitos de colores. Entonces, donde sea que estés, Risco, pues esperemos que estés bien. Sí. Entonces, a ver, pues estabas platicando todo lo que fue el festival lésbico y que te involucraste realmente. ¿Tú te consideras activista o cosas así? Porque luego hay gente que le dices activista y dice, ay, no, así como que pues a mí se espantan. Sí, a mí no. Yo me considero sobre todo escritora y tallerista, porque eso es lo que he hecho durante, bueno, desde el 2001 hasta ahora, pues me he dedicado a eso, ¿no? Ahora, creo que sí hay una parte de activismo, por supuesto, en el trabajo que hacía con Meras Efímeras, precisamente por esto. O sea, no era nada más organizar fiestas. Estas fiestas tenían una razón de ser y la razón fundamental era lo que tú decías, ¿no? O sea, eran fiestas de mujeres para mujeres, siempre en sábado, y donde a la persona se le daba un trato que nosotros pensábamos que demostraba una dignificación de ese entretenimiento, ¿no? Sí, porque la fiesta lésbica es siempre, no sé, el miércoles de 11 de la mañana a 2 de la tarde, ¿no? Cuando nadie puede ser y nadie quiere. Un horario que no es preferencial, es siempre lo que habíamos dicho, ¿no? Es como un trato de segunda clase, ¿no? Entonces, nosotras lo que procurábamos era lo contrario que eso. Hago un cierto trabajo de visibilización, pero no me atrevería a llamarme activista, porque pues tampoco tengo ese tipo de trayectoria, ¿no? He participado y me enmarco y me desmarco también, ¿no? Me canso. Y yo sí tiene esa parte que a mí se me hace sumamente agotadora, ¿no? O sea, estar ahí todo el tiempo. Sí. Es difícil. Y lo que tú decías, siempre hay quien te hace la contra, quien dice que no lo estás haciendo bien, que por ahí no es. Y ahí igual es con los libros, igual es con los talleres, pero no me lo dicen a mí. Entonces no me importa. Las quejas siempre andan por ahí, a la orden del día. Es que dicen que no es quejido, es que jode. Sí, exactamente. Bueno, pero por algo tú le has dedicado el tiempo que has decidido a este tipo de acciones. A ver, ¿qué es lo que te ha llevado a hacer eso? Porque sí hay como un chip ahí de sí, medio, de necio, por ¿no? Supuesto. Porque realmente una retribución, pues a veces no. No sé, más que la satisfacción a veces, ¿no? Sí, bueno, en mi caso a veces no, jamás. ¿No? Pero, bueno, o sea, esa parte de las fiestas lo hicimos porque nosotras éramos clientas de esas fiestas y nos molestaban esas cosas. Entonces nosotras lo que hicimos fue como una nota al pie. Lo que nosotras hacíamos era una nota al pie de lo que ocurría cada semana. Lo que nosotras hacíamos, lamentablemente, no podía ser más que una vez al mes. Entonces tampoco era realmente una competencia, pero sí era una nota al pie. Decir, nosotros en 2 años, pues dimos 20 fiestas o no sé cuántas fueron, pero en esas fiestas nunca se golpeó nadie, Y eso es una nota al pie, porque es decir, mira qué curioso, ahí sí te revisan, sí te catean, sí, o sea, sí están preocupados por la seguridad y todo el tiempo se están golpeando. Y aquí nunca nos hemos preocupado por la seguridad de nadie. ¿Sabes cuándo se han golpeado? Jamás. Y las botellas eran de vidrio. Uh-huh. Y nunca se les quitó ni se les sirvió en un vaso de unicel, ¿no? Entonces, pues también qué hay en el ambiente que favorece que se estén maltratando ahí, ¿no? Uh-huh. Muchas cosas que fueron interesantes y que a mí me, en lo personal me preocupan. Creo que es fácil decir que las lesbianas son violentas, por ejemplo. Eso. Pero ni todas las lesbianas son violentas, pero también hay un ambiente que violenta a la lesbiana y esa es una parte que no se acepta. O sea, ¿qué es en realidad lo que pasa con estas chavitas que tienen 18, 19 años y ya están en relaciones donde le pegan a la novia o donde la novia les pega? O sea, ¿qué está pasando? Y la celotipia. Exacto, y le pegan a toda persona que está mirando a su chavo. O sea, ¿qué está pasando? Pues el nivel de estrés que está viviendo esa persona, ¿no? El nivel de maltrato y de violencia que está recibiendo o de la familia o en la escuela o del trabajo, o sea, eso es lo que no se ha atacado, eso es lo que no se ha estudiado suficientemente, eso es lo que a lo mejor se está olvidando, ¿no? Entonces, todas estas cosas a mí me interesan, yo las he, como te digo, he trabajado en todos los proyectos en los que en algún momento me he sentido identificada y en todos los proyectos que he creído importantes, o sea, tuvimos con Sergio Dosal el primer y segundo festival trans de la Ciudad de México en su momento, ¿no? Tuvimos el festival de cine rock y diversidad sexual 2 años también, o sea, 2 años fue uno, 2 años fue el otro. O sea, he estado en muchas cosas que a mí me parecen bonitas, interesantes, como ese vínculo entre el cine, el rock y la diversidad sexual, ¿no? A ver, ¿y lo trans cómo lo vinculaste? Porque mira, que te digo, en este recorrido que yo he tenido de poquitos años, he visto que al principio las lesbianas, llamémosles clásicas, no les gustaban estas mezcolanzas ni con bisexuales siquiera, entonces menos lo trans. Sí. Y que tú digas que hasta te involucraste en un festival trans, pues sí es así como de, pues ¡oh, escándalo! Fue muy interesante, fue iniciativa de Sergio, él fue el que me invitó a participar en ambos festivales, tanto el de cine rock como el festival trans. Nosotros lo que hicimos fue hablar con distintas personas que tenían una trayectoria también dentro de lo trans y fue igual, era un formato muy parecido que el festival lésbico. Lo que nosotros teníamos eran talleres, todos los días se exhibía una película y había un cine debate, había como pues conciertos, o sea, cualquier cosa que pudiera tener que ver con la cultura trans, porque a mí la parte que siempre ha predominado en todo lo que he hecho es esa parte más bien como de la cultura, ¿no? ¿Por qué? Porque pues es una filiación mía, ¿no? A mí esa parte de los derechos como tal me parece fundamental, pero no tengo el temperamento para estar luchando en esa parte. O sea, yo puedo ir a una marcha, pero no puedo dirigirla, ni leer un pliego petitorio, ni estar lidiando con la gente alrededor, con sus opiniones, con... Pero creo que es otro abordaje, porque hay algo importante, y pensaba yo, y también lo he dicho, es que la cultura también es un derecho, o sea, no es un privilegio. Exactamente, es un derecho y es una cuestión que modifica conciencia sin necesidad de discurso. O sea, en el momento en el que tú estás escuchando una canción de amor y esa canción de amor sabes que fue escrita de una mujer para otra mujer, eso es algo que se convierte en una validación de lo que tú puedes estar viviendo o sintiendo, ¿no? Es también dejar de estar haciendo este ejercicio que nosotros hacemos de manera natural, de estar transformando los códigos, ¿no? Estar viendo una película y decir, bueno, yo me la imagino con 2 chicos o yo me la imagino con 2 chicas, sino de verdad estarlo viendo así y de verdad estar contando una historia que pudiera ser verosímil así, ¿no? O inverosímil, inclusive, y poder tener esa fantasía y jugar a eso, ¿no? A mí eso me gusta el cine. Me adoro el teatro, por supuesto la literatura eso ni se menciona, ¿no? Y se me hace interesante y siempre he trabajado con grandes melómanos como son Islandia, Chichis Glam, Sergio Dosal y Marta Cuevas, y en ese sentido es maravilloso porque ellos cubren ese hueco que yo acepto que tengo. A mí la música es algo que no pasa por mí, ¿no? Entonces es muy bueno porque eso es lo que ellos más saben, a lo que más le hacen, lo que más les interesa, entonces nos vamos complementando. Fíjate, ¿no? Yo tengo mucha fijación en la música, por eso es que voy a poner en otro bloque aquí mundo, de música. ¿No? No, la melomanía no sé, total. No sé si exactamente sea algo nacional, porque además pues hay gente que sí la piensa como aire acondicionado, y a mí como que a mí sí me requiere un poquito más. Es más, si la música no me es grata, me puedo poner de malas, ¿no? Entonces, eso, bueno, no a todo mundo le ocurre. Entonces, vamos a hacer la pausa para poner música. ¿Sigues ahí, Paco? ¿Sigues en la nave? ¿Sigues ahí trepado? Bueno, vamos a poner a los presuntos implicados. Ahora sí que un éxito de las Yurts. En ese video, los presuntos implicados echaban varios cuadros en donde había parejas que se estaban ahí besuqueando, pero no todos los besos eran de tipo de pareja, sino que había besos hasta de los abuelitos, ¿no? Pero por ahí aparecían parejas de mujeres y de hombres. Entonces era un video atrevido para su época. Ajá, entonces, ¿cuál era su época? ¿Eh? ¿Cuál era su época? Los 90s, 96, 97. Que no fue hace tanto tiempo, pero ahorita que decías esto de pero las películas... Pero en años gays es como un milenio. En años gays es mucho tiempo y en los lenchosos igual, porque sí. Además, antes, tú ahora puedes ver una película, una serie con pura temática lésbica o gay, pero antes era de buscar un personajillo ahí por ahí o una escenita en donde tú decías, mira, por ahí salieron unas lesbianitas, ¿no? Entonces, esto, uh-huh. Este video era así como que, wow, mira lo que salió por ahí, ¿no? Entonces, sí. Bueno, a ver... Echémonos a los presuntos implicados y ahorita regresamos aquí en Identivarias. Los pasos al caminar, si sabes. Escuchando Identivarias. La Voz Radio, la voz del pueblo organizado, presenta. ¿Cómo presenta? Pues sí, ya estamos aquí desde hace rato. Bueno, estábamos escuchando The Dead Rocks, que es un conjunto brasileño, y bueno, su estilazo es surf band y tiki twist. Y acá ya estaban las protestas, porque yo dije que era rockabilly. Ay, bueno, o sea, está bien, no era lo mismo. Pero bueno, sí son tres monitos que tocan así, con anteojos así, el estilo copetón. Entonces, bueno, está pegajoso. Y pues seguimos aquí con Artemisa Pelles, que nos va a platicar. Bueno, primero ahora vamos a la parte como más personal. Fíjate, nos has estado contando de tus actividades, pero a ver, cuéntanos, ¿cuándo te diste cuenta que te gustaban las mujeres? Bueno, pues... Eso no lo sé. Tenía... Creo que fue algo que me daba cuenta, pero no lo hacía consciente, que eso es diferente, ¿no? Creo que eso es algo que uno siente, pero no identifica. Y un día, pues, me di cuenta de que estaba enamorada de una de mis mejores amigas. como suele suceder al 90% de las lenchas del mundo, con una pequeña y extraña diferencia en mi caso, que fue que mi amiga también estaba enamorada de mí. Ah, eso también ocurre en la mayoría de los casos, sí. Pero siempre hay una que sale corriendo. No, no, nadie salió corriendo, más que el marido de ella. No, entonces ya era amiga grande, ¿no? Pues no, estábamos muy chicas, nada más que ella se casó muy joven. Ajá. Sí, tenía yo como 20 años y ella igual. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues ya anduvimos y todo un rato y pues ya después rompimos y ya. Lo normal. Lo normal es empezar y romper. ¿Hubo el enchidrama? Ah, claro, el necesario requisito. Dramático, pero no tanto, bastante tranquilas y civilizadas ya para lo que he visto en el mundo. Digo, a mí me pareció una gran tragedia, ¿no? Pero ya para lo que he visto en el mundo, digo, ay, mira qué civilizadas y organizadas. No fue tan terrible. Decentes fuimos y somos. ¿Y de ahí lo comunicaste al mundo? ¿O dijiste, sí, desde el principio, porque yo no pensaba en... por mi cabeza no pasaba... la homofobia. Oye, nos pusiste música triste, pues no está tan triste. Entonces, lo que está contando. Sí, no, al contrario. fue, en ese sentido eso fue extraño, ¿no? Así como me ocurrió, así lo fui comunicando, ni siquiera a nadie nunca lo cité para decirle eso, sino que fue como de una manera más orgánica. Como los iba viendo, se los iba contando y cuando fui viendo las reacciones, pues es que me di cuenta de que no era tan común, tan natural y que no se lo iban a tomar tan calmo, ¿no? Pero pues ya. ¿Alguien te increpó? ¿Alguien dijo, no, protesto? No, sí, sé. Mucha gente. Sí, mucha gente se alejó. Sí, fue duro. Pero como yo soy loca, en ningún momento me detuve ni cambié mi actitud. Y además ya era tarde porque yo nunca estuve en el closet y ya se lo había dicho a todos y ya. Está bueno. Entonces, no, yo no, o sea, pasé por ese... de salida de closet. No hubo ese tipo de asuntos. ¿Y cómo llegaste al ambiente lésbico? Pues Islandia fue la que me llevó un poco, en el sentido en el que yo vivía con esta chava con la que fue mi primera pareja, novia y todo. Y teníamos como amiga solamente a Islandia. No, entonces ella, ay, que vengan a la exposición de Marta Nolarte, ay, que vengan a la presentación del libro de Rodney, de la película de Rodney, ay, que vamos a la antología del closet de Sor Juana, y así. Entonces empezamos a ir a varios lugares. Era así el Enchiturre, entonces. Sí. Pues yo tenía otra chica que iba a las... y ella se llamaba Xochitlal Itzin y hacía el Xochiturre. Ajá. Y ella sí decía, las nuevas las voy a llevar al closet, las voy a llevar a las musas. Y yo creo que ese es un gran servicio, la verdad, que le puedes hacer a una persona. Porque yo no... primero, bueno, no sé si es locura también, pero locura muy buena. Porque primero yo nunca me pasó por aquí que pudiera nadie sentirse agredido de que yo me gustaran las mujeres, ni anduviera con mujeres, ni nada. Entonces, pero de que los hay, los hay. No, claro, ya después vi la realidad, ¿no? Pero de eso así. Luego cuando saco mi primer libro, pues yo pienso que hay chingo de libros lésbicos y que ese va a ser uno más de miles de millones de libros lésbicos que han de existir, ¿no? De las... resulta que fue el cuarto libro que salió en este país, ¿no? Entonces... no, sí, ahorita tengo yo una chica que me comunica que está haciendo su tesis de Amora, de Rosa María Rofiel, y yo le dije, ¿en serio? Pues ese libro ya tiene un montón de tiempo, pero sí. Me dice, pues sí, pero en México no han salido más novelas de autoras mexicanas. No, no, está equivocada. ¿Eh? No, ¿sí hay más? Está equivocada, sí. Está Sandra, Secreto Amor, de Reina Barrera. Está Espejo de Tres Cuerpos, de Odette Alonso. Y está Crema de Vainilla. Ah, bueno, ya están las cuatro que hay en este momento. Las cuatro, nada más. Uh-huh. Ese libro que yo saqué era un libro de cuento. Y lo mismo, o sea, cuando digo el cuarto libro, me refiero al cuarto libro lésbico, sin importar el género. No era cuarto de cuentos ni de poesía. O sea, era el cuarto libro, contando que dos eran de Rofiel. Además, ¿no? Entonces... en mi cabeza, o sea, primero yo no pensé que había pedo, segundo yo no pensé que había pedo, tercero no pensé que había pedo, así sucesivamente, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre fui así pensaba y así sigo pensando, ¿no? Y Y la verdad es que he tenido muy pocos problemas en la vida. Pues qué bueno, porque con es muy práctico sí. Ir así por deambulando. Sí, la inconsciencia, ¿no? Pero, ¿y qué pasa cuando caes ahora así en esta realidad de no hay tal abundancia de materiales lésbicos? Pues entonces también se convierte en un área de oportunidad, porque creo que algo que es importante de ser dicho es que también cuando nosotros vamos nada más a agregarnos a algo que ya está hecho, necesitas hacerlo de una manera, pues que fuera muy brillante o muy especial o muy diferente o muy algo, como para que pudieras hacerte lugar en medio de una tradición, ¿no? O abrirte paso en medio de la tradición de las mujeres en la literatura en México, por ejemplo, ¿no? Y no hay tantas, pero aún así está cabrón, ¿no? Y de pronto cuando tú dices, bueno, dentro de la literatura lésbica soy bastante libre, ¿no? Pues ¿por sí. qué? Porque hay muy poco. Entonces, ¿con quién me van a comparar? Pues con estas dos viejas y ya, ¿no? Y vamos a... Además, en México es un fenómeno muy bonito. No sé si es de la misma manera en otros países o no, pero las autoras lesbianas, que somos muy pocas, somos amigas, nos conocemos, hemos compartido mesas, nos tomamos el café. Pues sí, o sea, siendo cuatro años. Entonces, bueno, no, ya hay más, ¿no? Yo mencioné a las que son novelistas, pero porque Amora es novela, ¿no? Pero bueno, está también Elena Madrigal, está Gilda Salinas, está pues Aura Sabina, ¿no? Que no ha publicado. ¿Pero qué abarcan? A ver, cuéntanos. Gilda Salinas escribió, pues también creo que es novela, La sombra del safari. Publicó también Del destete al desempance, que son cuentos, está padrísimo el libro. Elena Madrigal publicó Contarte en lésbico, que es un libro de cuentos sensacional también. Odette Alonso publicó Con la boca abierta, además del Espejo de tres cuerpos, y ha publicado varios poemarios y muy prolíficos en el tema lésbico, ¿no? En Hotel Pánico, aunque no es un libro lésbico como tal, tiene muy buenos cuentos lésbicos, creo que son tres. Entonces, bueno, no somos tan pocas, y además, bueno, Aura escribe poesía. Ella todavía no ha publicado, pero bueno, se ha hecho como un ambiente de que nos queremos, nos conocemos, nos frecuentamos. Entonces eso también es muy bonito, porque se va nutriendo no solamente de la relación y de la historia, sino de las distintas edades, de las distintas visiones y de hablar de la misma literatura. O sea, cuando yo saco un libro, hablo de ese libro con Odette y hablo de ese libro con María Elena, que María Elena, si bien no escribe ficción, yo creo que no se puede entender la historia de la literatura lésbica en México sin María Elena Olivera. O sea, su necesidad de haber hecho una tesis acerca de eso, el haberlo compilado ahí, y después ahora pues ella y yo damos un seminario sobre literatura lésbica en la UNAM. Entonces eso también es abrir espacios, es visibilizar y es sistematizar esto. O sea, esto que estamos haciendo, algo que hace mucha falta en muchos ambientes en general, pero en este punto lo lésbico, sistematizar, estudiar, profesionalizar, y entender que esto que se está haciendo sí es literatura, sí es cultura. O sea, no son ejercicios para visibilizar, nada más, como si fuera un panfleto o una foto de dos mujeres dándose un beso. O sea, no es eso. También ahí hay trabajo, también ahí hay cultura, también ahí hay aportación, también ahí se está dialogando con la literatura de mujeres y con la literatura mexicana como tal. Entonces eso también es bonito y es importante y es muy interesante de pronto, pues el diálogo con los estudiantes, ¿no? Es interesante. Evidentemente tenemos una población mayoritariamente lésbica, ¿no? Pero no total. Y eso también es importante. ¿Dónde estás dando un seminario con tales características? Este seminario se da en el SAGE de la UNAM. Es la Torre 2 de Humanidades. A veces estamos en el piso 5 y a veces en el piso 6, pero bueno. ¿Pero qué es el SAGE? El SAGE es el Centro de Estudios Interdisciplinarios en Ciencias y Humanidades. Entonces, este centro lo que hace es precisamente estos estudios que abordan más de una disciplina, ¿no? Y nosotros hacemos eso, o sea, porque ¿qué es lo que se está haciendo? Se está haciendo historia de la literatura, se está haciendo un poco de antropología y sociología a través de la literatura y se está estudiando y analizando literatura como tal. Entonces, todo esto es importantísimo porque también dignifica y eleva este trabajo, ¿no? Y lo pone en un lugar que la historia le niega, ¿no? Yo hoy en la mañana platicaba con un amigo que, habiendo estudiado letras hispánicas en la Universidad Nacional Autónoma de México, yo no leí en la carrera a Rosario Castellanos. O sea, así de masculino y patriarcal es el canon en este país, ¿no? Y digo Rosario Castellanos por poner a alguien muy del canon, alguien que hay escuelas primarias con su nombre, ¿no? Ya mucho menos hablemos de una Inés Arredondo o de un Amparo Dávila, o sea, no lo hablemos, ¿no? No tiene caso. Bueno, mucho menos vas a estar leyendo lesbianas. Pues así, si a la Chayo no le ha llegado. Sor Juana y un poemita por ahí. Exactamente, a Sor Juana sí la leímos, pero nada más. Pero en pedacitos, ¿no? Y sin reconocer que era lésbica la literatura que escribía. No, por supuesto. Pues es una herejía decir eso, ¿no? Entonces, todo eso, es discutir con ese canon y es mover sus límites, ¿no? Hacia también otras posibilidades. Pues en realidad yo sí te veo muy, muy en el ir en estos espacios. A lo mejor no te encueras y no haces una marcha, pero sí estás en un foro en donde estás poniéndole nombre a cosas que a lo mejor no habían sido mencionadas y además enfrentándote a estos sistemas, ¿no? Que es muy hablar de la heteronorma, del patriarcado, a veces queda como en el aire, pero sí. Ya al llevarlo a la realidad me parece que sí es un trabajo en donde tú estás dignificando. Sí. Y estás sacando, fíjate que el seminario que yo ubicaba es el otro seminario lésbico, que también estuvo un ratito por ahí en Humanidades. Sí, ellos siguen, tienen el seminario de literatura lésbico-gay de la UNAM, ese está en la Facultad de Filosofía y Letras y lo llevan Ernesto Reséndiz Oikión y César Cañedo, son fantásticos. Es muy bonito el seminario de ellos también. Ellos analizan literatura LGBT y, bueno, pues como sucede, pues no está tan enfocado en lo lésbico como tal, ¿no? Es otro tipo de trabajo el que se hace ahí, ¿no? Y en el nuestro, nosotras, tanto el semestre pasado como el que viene, porque todavía se pueden inscribir si les interesa, en agosto iniciamos, lo que nosotras hicimos fue analizar literatura de temática lésbica escrita en México. ¿Por qué digo de temática lésbica? Porque no tiene que ver ni con la identidad de género, ni tampoco con la preferencia sexual de quien escribe. O sea, el texto lésbico escrito por varones o por mujeres heterosexuales o por mujeres bisexuales, o sea, eso no es importante. Nosotros no analizamos esa parte. Pues sí, no hay que ser vampiro para escribir de vampiros. Exactamente, ¿no? Sino ver también qué tipo de discursos se proyectan en esa literatura. O sea, primero, digamos, el primero. A lo mejor sí puedes ver algo así, ¿no? Depende de quién lo escribió. Exactamente, de cuál hechos. Era la intención, ¿no? Porque primero se pone a la lesbiana pues como lo más abyecto de la sociedad y estaba en los textos puesto así, ¿no? Por lo menos mi reflejo en el cine era que antes la lesbiana sí era muy inteligente, pero estaba loca o era malvada. Y siempre no, pero seducía eso ya a una buga que no, claro, era, ¿no? Estaba confundida. O sea, eso ya es una visión sesentera, ¿no? Pero todavía. Y siempre terminaba alguien matando a alguien o suicidándose. Exactamente. Esa es mucho la visión esa como de los sesentas, pero en México existen textos pues tan antiguos como de principio del siglo pasado. Y ahí se ve, o sea, lo anterior eran lesbianas asociadas a la prostitución, ¿no? Entonces o al manicomio, ¿no? También eran prostitutas, pero eran todavía más denigradas porque, por supuesto, las no eran trabajadoras sexuales, ¿no? Eran prostitutas y están puestas y tratadas como prostitutas, así como lo peor de lo peor, pero aún peor las que eran lesbianas, o sea, esas eran ya. O sea, hay un nivel más abajo era todavía. Un nivel más abajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Santa, que es el primer texto en el que aparece una lesbiana, bueno, como donde demuestran que Santa todavía conservaba ciertos valores, es que una compañera de ahí en el prostíbulo le coquetea y ella no acepta. O sea, todavía no era tan, tan pervertida o tan todo, ¿no? Todavía había algo rescatable en ella. Exactamente, ¿no? Era prostituta y era alcohólica, pero no, no era lesbiana, ¿no? Entonces, es terrible porque ese discurso se está arrojando sobre la lesbiana, sobre su imagen, ¿no? Pero también sobre todo el imaginario de quienes están alrededor, ¿no? O sea, ¿qué es el lesbianismo para quien tal vez la única lesbiana que conozcas en ese libro? Porque pues me imagino que no, o sea, con ese tipo de discursos no habría muchas lesbianas fuera del closet por la vida, ¿no? Entonces eso puede dar respuesta a por qué tantos años ha tardado el movimiento lésbico en aparecer, ¿no? Uh-huh. Y además tener tú lees estos libros en donde el personaje es oscuro, termina mal, o lo ves en una película y pues la mayoría dice, ay, yo no soy esa, o sea, yo no me parezco a esa, no claro. quiero parecerme no, a esa, pues no, ni no. ni que me confundan con ella, pero seguramente las otras sí son así, ¿no? Y eso le pasaba a muchas mujeres que, por ejemplo, al inicio se acercaban al grupo y decían, pues yo no era así, pero me imaginaba que en las musas encontraría ese tipo de personajes, ¿no? Que con los que no se querían identificar. Sí, sí, sí, sí. Una leyenda terrible y que se convierte en una lesbofobia introyectada, ¿no? O sea, no quiero ser lesbiana porque no quiero ser todo eso que se entiende que es ser lesbiana, que es ser dramática, ser violenta, ser masculina, que yo no le veo nada de malo, pero en ese contexto es terrible, ¿no? Porque es una transgresión de género. Se puede ser masculina siendo buga, pero no se puede ser masculina siendo lesbiana. Exactamente, sí. Y terminar sola, ¿no? Que también era como el estereotipo. Sí. Sola, loca, enferma, matando a alguien. Enferma, suicida o asesina. Sí. Oh, oh. Y bueno, esta literatura, digamos, renovada que están ahorita tú y las contemporáneas haciendo, ¿cambia estos esquemas? Digamos que mis compañeras, no me jodas, porque así tan contemporáneas no estamos. Bueno. Sí, no, es muy... es otro discurso, ¿no? Y además son otros varios discursos, que eso es algo que es interesante y importante de ser dicho. O sea, Rofiel y Reina Barrera no son, digamos, no hay una gran diferencia de edad entre ellas. Y Hilda sí es menor, pero bueno, también ya se va acercando. Y sin embargo, o sea, son tres visiones totalmente diferentes, ¿no? O sea, Rofiel está como muy... en ese mundo de las lesbofeministas de los 60s, ¿no? Mientras que Reina Barrera, pues son estas lesbianas que están como en el mundo del arte, ¿no? Y que no están, de hecho, no se relacionan casi con otras lesbianas, sino conocen a muchos gay, a muchos, pero están como en el ambiente del teatro, es como otra cosa, ¿no? Y Hilda, pues son los antros, ¿no? Y las que se conocían en los antros y que se golpeaban con las botellas y todo eso. Entonces, es interesante porque leer a las tres, que son, si no me equivoco, más o menos deben de ser con 5 años de diferencia cada una de ellas, o más o menos, pues son cercanas, vivieron las mismas épocas, tal vez no estuvieron en el mismo antro al mismo tiempo, pero sí estuvieron en los mismos antros, con una cierta diferencia de tiempos. Y sin embargo, ¿cómo lo veían, cómo lo interpretaron y qué fue lo que cada una considera rescatable de esa vida y de esa experiencia lésbica? Que eso es también muy bonito, ¿no? Y sucede lo mismo, por ejemplo, Odetta Alonso y Elena Madrigal son muy cercanas en edad y tienen una escritura también que no se toca. O sea, nada que ver los cuentos de una y de la otra. Muy buenos. Pero para distintos gustos y desde distintas perspectivas, ¿no? Sí, es interesante. ¿Y todo esto has analizado en este seminario? Sí, eso y más. Porque, ¿un semestre dura? Bueno, pretendemos hacerlo un seminario permanente, uh-huh. En el que se pueda estar, pero bueno, la permanencia es una promesa demasiado larga. Entonces, por lo pronto, ya dimos un semestre. Riesgosa en el amor. Ya están abiertas las inscripciones para un siguiente semestre. Ah. Y por lo pronto vamos a tener ese semestre, ¿no? Y ahorita nos cuentas qué es lo que se tiene que hacer para inscribirse en ese seminario. Vamos a poner musiquita, Paquito. Escoge de las que no hemos puesto para que sea tu toque. A ver qué encontraste por ahí. Cosas impronunciables, seguramente. No, bueno. Tú ponlo y ahorita te digo quién es. son las propuestas que estábamos poniendo en la rocola de Uterpe hace rato con Jorge Yáñez, y entonces, pues, tú ponlas y ahorita yo voy comentando qué cosa, porque el sonido está muy bueno, la pronunciación está difícil. Y seguimos aquí con Artemisa en Identivarias, estamos aquí en Nuestra Voz Radio. Estás escuchando Identivarias. Estás escuchando Identivarias. We'll be right back. Nuestra Voz Radio. Nuestra Voz Radio. Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. www.nuestravozradio.org. ¿Harto de ser quien es? Es decir, ¿de ser usted? ¿Este ejercicio identitario de su persona es un completo fracaso? ¿Se mira al espejo y le dan ganas de demandarse por imitar a un ser humano? Pues ha llegado al lugar correcto. Ha llegado a Identivarias. Abandone toda certeza identitaria al entrar a escuchar. Ya regresamos. En este último movidón estábamos escuchando a Chantel, que es un músico y productor, disc jockey alemán, pero bueno, que en realidad es más originario de la región de los Balcanes, y estaba tocando su interpretación de un tema que es de Goran Bregovic, que también es como que, oh, de ese tipo de música que, o sea, tú la oyes y luego empiezas a bailotear y a moverte. Entonces, pues esa era Borino Oro. Y el otro grupo, pues sí está impronunciable, que decía yo que es de las sugerencias de Jorge, por si quieren oír la rocola de Euterpe, también aquí en Nuestra Voz Radio. Esto era Postilhonen Suprem. Entonces, un grupo alemán. Y pues ahí, si les gustaron estas propuestas y quieren escuchar más de estas diversidades, pues pueden escuchar más en este otro programa. Y bueno, pues ahora vamos a platicar ahora sobre la crema de vainilla, que es, sí, es sobre el amor. Mira, yo que tengo aquí mi dibujito del corazoncito, pero no sé si tenéis dos propuestas, ¿no? El cuerpo de mi soledad y la crema de vainilla. Sí, bueno, estos son dos de los cuatro libros que he escrito, y son los dos más recientes. Afortunadamente los dos primeros libros, bueno, ya se agotó la edición. Yo y pues estos son los por que, ahí, chiquito. Sí, pues exactamente, el libro pequeño y el otro, Versos Cautivos, ya hace tiempo que se terminaron las ediciones, y bueno, estos todavía los pueden conseguir en librerías, y bueno, pues estos son los que traigo. Cuerpo de mi soledad es un libro que es de poesía, está dividido en tres partes, que es Cuerpo de mí y Soledad, y es una compilación de poemas más o menos desde el 2002 y hasta el 2010, que fue el año en el que se publicó el libro. Y bueno, pues en esas tres partes, pues lo que trato de hacer es precisamente como dividir esos temas, ¿no? Entonces cuerpo, pues esta parte como erótico afectiva, ¿no? De mí, pues poemas de toda clase de cosas que a mí me inquietan, como la fugacidad o el tiempo, cualquier cosa, y soledad son los poemas de, pues precisamente de desamor, ¿no? Entonces son los de amor, los de desamor y un apéndice. Entonces, ay, hay algo más allá del desamor. Sí, por sí. supuesto que hay mucho más, ¿no? Pero bueno, esos son poemas de temática lésbica. Pero a ver, échate uno, pues, sí, pues aquí que para que se antoje, ¿no? O sea, que quien quiera y desee salir corriendo por uno de estos, cuerpo de mi soledad. Pero ¿cómo que quieres? ¿De amor, pues, de desamor? No, tenemos de todo en este ambiente lechoso. Entonces, a ver, uno de amor y luego uno de desamor y luego uno de amor. Tú quieres de desamor, ya. De desamor, así de ardidez. De por qué me dejaste y te fuiste con mi amiga, mi mejor amiga. No, pues así tan de tanta ardidez no tengo. ¿No? Pero tengo este. Días. Vivo sin ti, conmigo, todo tranquilo. Respiro, sobrevivo, estoy y soy, cambio, crezco, aprendo, me olvido. Pero hay días, como hoy, que te me encimas, te metes en mí, me rompes, me estigmatizas, me dueles, me sangras, me embriagas, me destrozas, me volteas al revés y te metes bajo mi piel, en mis huecos, en mis sueños, en todos los poros de mi cuerpo, te impregnas. Y me huele a ti todo lo que tú no eres, todo lo que tú no eras, aunque tú no olías a eso. Te impregnaste en las calles, en Coyoacán, el centro, en Ciudad Universitaria, en la Zona Rosa, en los andenes del metro. Te metiste de pronto, dentro, muy dentro. Quisiera sacarte, pero no puedo. Y vivo, sobrevivo, escribo y leo, amo, vibro, me enamoro de nuevo, pero hay días, como hoy, días en que me llamas desde lejos, desde mí, donde vives, y te evoco sin desearte, o tal vez te deseo. Ay, mira, hasta aquí ya está. Tienes aplausos. Esta se puso contenta, mira. Feliz, feliz, feliz. A ver, otro. También de sufrimiento y dolor. Okay. Hay de todo, ¿no? Flor de. A ver, yo pido ese. Pides ese. No, que casi nunca piden que es flor de. ¿Por qué será? Puedes herirme. Puedes lastimarme. De verdad puedes, penca de sábila verde, coronada de espinas chatas. Puedes, con tu deseo de mal, hacerme daño. Con tu deseo de amar, hacerme sentir amada. Con tu deseo de dar, darte a mí. Rómpeme, rómpete. Destilemos esa savia que alimenta, que cura las heridas que nos hacemos al tratar de ser entre dos, una. Ay, ay, ay. Ay, muy bien acá. Uno más para que sea así de, sí quiero conseguir este material porque está totalmente antojable. Yo recuerdo este de Díaz, justo ahorita que lo leías, porque era de los que estaban grabados. Sí, sí, efectivamente. Voy a leer este que se llama Cascarita. Es uno de los... Pero cuéntanos, o sea, ¿qué pasaba cuando tú andabas escribiendo estas pues, cosas? Pues mira, son muchos años los que están, o sea, son 8 años de trabajo. Evidentemente esto no es lo que escribí, pero fue lo que consideré compilable. Y además, bueno, esta es una compilación de poemas lésbicos, más que nada. Entonces, ¿qué pasaba? Pues todo, ¿no? Pasó el amor, pasó el desamor también, el rompimiento. Y también una reconciliación, ¿no? Porque yo creo que esa es una parte importante, decir que el rompimiento no se queda, ni la desilusión, se quedan como un estado permanente, sino que es algo que también se atraviesa y que también se modifica, ¿no? Y que tampoco es una un terror. O sea, que no debe uno de estar evitando ese momento de la ruptura ni de la separación. O sea, si la relación nutre, funciona, ayuda, pues estás ahí, ¿no? Y si no, tampoco tenerle miedo, ¿no? Las rupturas también son momentos donde estos ojos que están puestos en la otra persona se ponen en esta, que finalmente es con la que sí, de verdad, vas a vivir en la salud y en la enfermedad y hasta que la muerte la separe, y eso sí, sí, ¿no? Entonces, esta es la persona... ¿Tú crees en el amor para siempre, para toda la vida? Yo creo en el amor para siempre y para toda la vida. Eso no tiene que ver con que sea con muchas personas o con pocas personas. Eso tiene que ser la misma. Exactamente, ¿no? Ni tiene que ser muchas, ni pocas, ni la misma, ni distintas, ¿no? El amor es para toda la vida. Yo creo que uno no deja de amar, pero a veces ese amor deja de ser conveniente. Y yo creo que, y lo digo en el sentido más puro de la palabra, conveniente, ¿no? O sea, deja de ser útil para seguir creciendo, deja de ser fructífero para seguirlo, para seguirte nutriendo de él. Y entonces te debes mover, y no es, yo lo digo así, tuve algunos novios y algunas novias, y a todos los sigo queriendo. No es porque de nadie me he separado porque ya no lo amaba. De todos me he separado porque ya no amaba a la persona que era yo cuando estaba ahí, ¿no? Y creo que este libro también habla un poco de eso, o sea, de cómo te reconcilias contigo y de cómo te reconcilias también con eso que fue, cuando ya pasa el ¡ay, qué horror! Y pues, sí, o sea, se tiene que pasar por ahí, ¿no? Pero cuando pasa eso también queda como una especie de legado, algo que queda para cada uno, ¿no? Ya. Y de eso también habla Cuerpo de mi Soledad. Este poema siempre lo recito porque tengo una muy fiel fan y admiradora, que es una amiga a la que quiero muchísimo, Jacqueline. Y si me está escuchando, pues siempre este poema va dedicado para ella. Sí, no te escucha ahorita en vivo. Exacto, ya mañana le diré. Y como no me escuchaste, te lo perdiste. Uh-huh. Pero lo puedes escuchar en repetición porque esto está grabadito y después ya lo pueden. Bien. Sí, no, perfecto. No quedará en el. No, pero entonces no puedo hacerle la crueldad. Bueno, y este poema se llama Cascarita. Voy a decir todas las palabras. Todas. No me quedaré para mí ninguna. Voy a vaciarme toda, cada día, de este tormento que me ahoga, que me asfixia. Todas, te quiero, te amo, te extraño, y también esa otra, eres mi vida. Voy a sacarlas de mi cuerpo para expiarme, y cuando esté vacía, como cascarita, reciclarme. Eso sí habla de la reconstrucción. El decir estas frases, estas palabras, parece que a veces son para siempre. Crean a veces un vínculo, un compromiso. Yo creo que siempre crean un vínculo y un compromiso. Y eso está bien, pero un vínculo y un compromiso no es una cadena perpetua. Son dos cosas diferentes, ¿no? O sea, es un lastre. Exactamente, nunca tiene que ser un lastre, ¿no? Y es eso, o sea, también el separarse es un reciclaje, sí. Uh-huh. Y estas renovaciones pueden ayudar a los nuevos encuentros, ¿no? Claro, y hasta reencontrarte a veces con esa misma persona. Ah, claro, ¿te puedes enamorar de la misma persona? Sí, te puedes enamorar de la misma persona separándote y volviéndote a ver, o a veces estando ahí. Y sí, es cierto que te vuelves a enamorar, de pronto... se vuelve a sentir eso, ¿no? Es sumamente emocionante. O sea, yo creo que el amor es una aventura, ¿no? Pero no es solamente el amor que se tiene con la pareja, no es solamente el amor que se tiene dentro de un tipo de pareja específico, y tampoco es en un determinado momento de la vida, ¿no? Sino es siempre, ¿no? El amor es lo que lo mueve todo. O sea, para mí me queda muy claro que si no es por amor, entonces ¿para qué escribo, no? ¿O para qué doy un taller? ¿O para qué vengo a un programa a hablar de esto? ¿O para qué hago un festival? O sea, sí, es el amor. Ah, o sea, sí, estamos todo. Hablando de esto. Sí. ¿Tú puedes dejar de escribir? No podría. En esta vida, no. es algo que es parte de ti. Exacto, sí. Y bueno, entonces, ¿cómo ves tú las relaciones? ¿Las ves de un mismo tipo? El amor, dices, está ahí, ¿no? Pero sí, los tipos de relaciones, el monoamor, el poliamor. Pues yo creo que esas son una serie de teorías alrededor de algo que es indescriptible y es inenarrable. El amor no es algo que es transferible. O sea, lo que yo siento cuando... Creo que eso es lo que ha empobrecido tanto y torcido tanto la idea de lo que el amor es, ¿no? Se ha convertido en un producto que es cómodo para una sociedad de consumo, ¿no? El amor es regalar muchas cosas, comprar muchas cosas, invitar a muchos restaurantes, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ver con que tú gastes, no tiene que ver con que tú ames. Porque realmente, si estuvieras en el amor total, pues no necesitarías nada de eso, y eso no le conviene a ninguna sociedad ni a ningún capitalismo. Entonces, el amor pues no es eso que se pone en las películas, no es eso que se pone en las telenovelas, no son personas que tienen que atravesar un montón de dificultades para estar una con la otra, o no necesariamente. No es conquistar a otro, ¿no? Desde esa palabra me parece tan grotesco, ¿no? Pues es eso, o sea, conquistar tiene como ese sentido de vencer, ¿no? Que a mí me parece bastante repugnante. No es demostrar que eres el mejor o la mejor y que eres la mejor opción, ¿no? Nada de eso se parece en algo a lo que es el amor, ¿no? Al menos no lo creo así, ¿no? Pero sí creo que hay muchos tipos de amor, y eso tiene que ver con los muchos tipos de personas que vas a ser en tu vida tú, ¿no? Entonces te enamoras como estás en ese momento, ¿no? Con esa inmadurez o con esa madurez, con esa completud o con esa confusión mental. Así te vas a enamorar, ¿no? Generalmente hay un poco de confusión. Exactamente. Y te vas a enamorar también un poco de tu reflejo, ¿no? De alguien que esté así tan mal como estás tú. O de alguien que esté así tan bien como estás tú. También se vale que esté bien. Mira, pues sí. Vamos a pasar con crema de vainilla. Es que me dejas así como en shock, ¿no? De chispas. A meditar un montón de cosas. Pero bueno, mejor antes de pasar a la crema de vainilla, ¿qué tienes por allá, Paquito? ¿Estás meditando en el amor? ¿Estás meditando no. Si eso que vives es amor o no es amor? Preguntándome si lo que tenemos aquí es lo que... Si lo puedo leer. ¿Es otra vez impronunciable? Sí, seguramente. Pone tu Harlem, que estuvo hace rato. Pues sí, ahora vamos a poner esto. Son etíopes y viven en Nueva York, entonces por eso es Bole tu Harlem, ¿no? La capital de Etiopía hacia Nueva York. Entonces ponemos un poquito de esto, hip hop y música etíope mezclada, y ahorita regresamos aquí, seguimos en Identivarias platicando pues, y profundizando en temas con aquí Artemisa de Telles. Entonces, vamos con esto, Paquito, y ahorita seguimos. Se atoró. Estás escuchando Identivarias, aquí en Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo. Ya casi acabamos, ¿no? Ya casi, sí. Rápido. Y no llegó la risco. No, la risco, quién sabe qué le pasó. Ni contestó, ni... ¿Qué preguntas tan difíciles haces aquí? ¿De veras? Más difícil que mi examen profesional. No me digas. Bueno, pues para que el público no diga que le estamos preguntando lo mismo. No digo nada. Ya se oyen ahí por ahí unos... Ho, ho, ho. متعلن يلا نمفاتا escuchando Identivarias. Escuchando Identivarias aquí en Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. Yo sigo aquí. Dice Artemisa que le estoy haciendo preguntas más difíciles que el del examen profesional. Pues híjole, bueno, pues aquí estamos divagando de lo lindo. Saludos a Dafne, que está por ahí. Las musas están aquí cotorreando. Saludos a Vicky, saludos a Ana Clau. Y Gaby, que dice, bravísimo, me encantaron los poemas. Ah, muchas gracias, Gaby. Pues sí, tienes, te digo, tienes tus fans. Y yo ubico que, bueno, estuvimos en la presentación, una de tantas de Crema de Vainilla. A ver, uh-huh. Ahora enséñanos la portada de Crema de Vainilla. Chula. ¿Cómo llegaste a esta ya, lo más reciente? Ay, ya, por favor, ay, que se note. A ver, cuéntanos de este. Ahora sí que este, que es el más fresco. Bueno, Crema de Vainilla es una primera novela. Pues la escribí en la única época en la que trabajé en una oficina. Y entonces, en ese entonces estaba yo casi exclusivamente dedicada al reventón. Y de pronto ya como que dije, híjole, es que creo que ya no aguanto y no... Me quería rehabilitar, pero no podía. ¿Qué no aguantabas, la oficina o el reventón? No, el reventón. Y entonces me decidí meter a trabajar a una oficina, porque era pues así como que los ricos van a Oceánica y los pobres nos metemos a trabajar a una oficina para rehabilitarnos del alcoholismo. Y entré a trabajar ahí. Y la primera semana yo chambeé. Tú sigue, que yo voy a enseñar hasta los dibujitos. Y cuando entregó el trabajo, me dicen, no, pero pues es que eso que te habíamos dado era lo que tenías que hacer todo el mes. Y yo me lo había echado en una semana. Claro que había trabajado muchísimo, pero pues había hecho todo lo que se tenía que hacer, ¿no? Y entonces me dicen, bueno, pues ponte a engrapar y hacer puras estupideces que no tenían nada que ver con mi trabajo, pero pues tenía yo que ir a cumplir con el horario, ¿no? Entonces dije, ay, no, pues no vale la pena. Entonces empecé a escribir y ahí yo tenía la idea de hacer esa historia, la historia de Lala y Irene. Ya la había estado un poco trabajando y bueno, aprovechaba las horas que estaba ahí en la oficina, entonces le dedicaba, ya cuando ya volví a tener trabajo, pues más o menos le dedicaba unas 4 horas al trabajo de oficina y unas 4 horas a la escritura de esta novela. Cuando la terminé, la mandé a una editorial en España y la aceptaron, y entonces bueno, yo estaba fascinada, ¿no? Pensaba que era así, wow, lo mejor que se había escrito en la vida, etcétera. Pero bueno, resulta que aunque aceptaron la novela, se tardaron muchísimo tiempo en publicarla. Y cuando fue pasando el tiempo y yo me iba angustiando más, pues les llamé por teléfono y les dije, oigan, pues, ¿qué les pasa? O sea, ¿me van a publicar cuándo? Me dijo, no, un día. Uno de estos días. Es que no tenemos dinero, ¿no? Ah. Entonces les dije, no, pues, ¿saben qué? Pues prefiero que me devuelvan los derechos de la novela y yo le voy a buscar publicación. Y bueno, pues fue hasta ahora, porque esta novela se escribió en 2007, ¿no? Y fue hasta 7 años después que finalmente Voces en Tinta hizo posible que se materializara este trabajo. Ah, eso es maravilloso, porque de paso le damos saludos y gracias a Voces en Tinta por haber hecho esta labor. ¿Y cómo le ha ido desde entonces? Ha sido tiene como muchos aspectos que pueden ser narrados, Crema de Vainilla, ¿no? En cuanto a ventas, pues ha sido el libro más taquillero, ¿no? Se vende mucho más que mis otros libros y se ha vendido con más frecuencia, ¿no? Esto también tiene que ver con que, bueno, ya la trayectoria crece un poquito, pero creo que también el que sea novela resulta ser más atractivo. La otra es lo que tú mostraste, está muy bellamente ilustrada por Betsy Romero, ¿no? Entonces, bueno, tiene como, es como una especie de... ¿Quién se queje de que no tiene muñequitas? De caramelo, ¿no? Tiene como todo eso de la novela erótica, que es una tradición en el siglo XVII y XVIII, que es cuando prolifera más la novela erótica, pues siempre era forzoso que los libros tenían que ser ilustrados. Entonces esta responde también a esa parte como bonita de tener algo más que el texto como tal, ¿no? Le ha ido muy bien. Ahora ya, además de tenerla como el libro físico, ya también está en Amazon. Entonces como que ha sido el libro que ha podido como recorrer más camino en menos tiempo, ¿no? Uh-huh. Ha sido muy polémica, esa es la parte que calculaba, pero no sabía por dónde iban a venir los trancazos. Vinieron de todos lados, ¿no? Ha sido eso también como muy padre, ¿no? Como que ha generado mucha discusión y a crema de vainilla, o más bien por crema de vainilla, me han llovido a mí flores y piedras. Oh. O sea, de todo. Y eso me gusta, ¿no? A ver, ¿cuáles son las polémicas del contenido? Bueno, crema de vainilla es la historia de un grupo de amigas, sobre todo tres de ellas, y más aún dos, ¿no? Una amiga está enamorada de la otra no se sabe si está muy enamorada de la una, pero el hecho es que tienen una relación donde hay mucho sexo, ¿no? No son novias, nunca son pareja, o sea, son amigas. Sexosas. Y tienen sexo. Y tienen una relación en donde se pegan, se amarran y se hacen así como muchas cosas, que tampoco está enmarcada dentro del bondage ni tampoco del sadomasoquismo como tal, ¿no? Sino que es una relación en donde eso se da, punto. Y bueno, pues eso ha sido polémico por todo lo que acabo de mencionar, ¿no? Ni son novias, ni se toman de la mano, ni las rechaza la sociedad, ni, o sea, no está enmarcada en lo que ha sido la novela lésbica en general, y no solamente en México, ¿no? Entonces, como que aborda otro tipo de temática, va por otro lugar, y bueno, pues desde la perspectiva feminista ha tenido como mucha crítica, ¿no? Porque pues sí es como, ¿cómo es posible que se pegan y que se hacen cosas y que se maltratan y lo que sea? Pero es consensuado, ¿no? Digamos que ahí todo es más bien provocado. Y esa parte a mí se me hace interesante y divertida, ¿no? Sobre todo a mí me interesa que quien se acerca a crema de vainilla la disfrute, ¿no? No la cuestione, porque yo creo que esa parte es posterior, ¿no? Pero las cosas te gustan o no, te cuesta trabajo leerlas o no. Y yo creo que Crema de Vainilla es un libro que se lee casi de manera desapercibida, ¿no? Lo puedes leer y no te va a costar un trabajo volver a abrir la página. Es más, escasamente usarás separador. Es muy corta, pero tiene eso, es muy ágil, ¿no? Pero sí, sigue generando y ese tipo como de duda, de incomodidad. Y además, yo misma cuando vuelvo a leer la novela, o sea, ya han pasado 7 años, en esos 7 años entre que escribo la novela y la novela sale publicada, pues pasan muchísimas cosas en mi vida, ¿no? Muchísimas. Entonces también de ser una chava que vivía en un cuarto de azotea, que hacía fiestas lésbicas, que me emborrachaba todos los días, de pronto pues soy una maestra que da clases de literatura en la universidad, que está casada por el civil y por todas partes con una mujer, que tengo una determinada otra vida totalmente diferente, ¿no? Entonces a mí también me cuestionó y me gusta esa voz, ¿no? Me gusta la voz de esa persona que era en ese momento, con esos cuestionamientos muy válidos de qué es esto de, o sea, qué tanto masoquismo hay en dejar que alguien te pegue, qué tanto masoquismo hay en el noviazgo cotidiano que todo el mundo ve decente y normal, o en el matrimonio, o sea, qué tantos otros sadismos y masoquismos funcionan en las relaciones de pareja como tal, ¿no? Por ahí iba un poco mi crítica, mi escritura, mi enojo y mi juego, ¿no? Y ha sido padre porque he tenido como la ocasión de expandir este juego y jugarlo con mucha gente, ¿no? Con gente apasionada de libro, que de pronto me mandan algunos correos sumamente encantadores y que se los agradezco, como desde me gustó tu libro o compré tu libro y te mando la foto de que lo estoy leyendo, ¿no? Hasta cosas muy divertidas como decirme, bueno, mencionas que Lala vive en la calle de de Arquímedes, pero no dijiste el número, ¿no? O sea, como esas cosas, como es un juego donde también están participando con el libro y con los personajes del libro, y bueno, pues a mí eso me fascina, ¿no? Y también con otras personas que han dicho que ahí han encontrado pornoterrorismo, que ahí han encontrado la justificación del abuso de poder, etcétera, ¿no? Entonces también todos esos horrores que han encontrado y que yo siempre sigo considerando lo mismo, o sea, encontrarás lo que estés buscando, ¿no? Ah, bueno, por supuesto, como decían los gestaltistas, lo que te se figura, ¿no? Sí. Aquí ya te están diciendo de los poemas que leíste hace rato, dice también Gaby, gracias por el saludo, en verdad me hiciste remontar con ese poema de desamor. Ay. Y órale. ¿Y de aquí nos puedes leer algún fragmento? Claro, con mucho gusto. También porque es la invitación, o sea, para que queden picadas y digan, yo quiero leer y quiero saber más de lo que sucede aquí. Es que ya tenía marcado, pero bueno, es aquí. Entré al salón con una sonrisa. Empezamos a platicar y me senté con ella. No le dije que había terminado con Alejandra. Ella lo dedujo. Nos fuimos juntas a su carro a comer al Petit Cluny. Cuando Adrián entró al restaurante, me miró con horror, con asco, como si se le hubiese aparecido el mismo Hitler en tanga. Me reí para mí, me daba gusto molestarla, opacarla, ponerla nerviosa. Así que mientras ellas comían dos ensaladas de la casa, vino y té frío, yo festejé mi momento con un calzone boloñesa y cuatro micheladas cubanas. La obsesión es así, mi obsesión, va y viene, se hace más grande cuando más se cree que al fin se ha empequeñecido. Fuimos a su casa, nos bañamos, nos pintamos las uñas de los pies y de las manos, nos untamos crema de vainilla, nos secamos el pelo, nos maquillamos mientras Lala hacía miles de llamadas en el speaker preguntándole a todas qué iban a hacer por la noche. Fuimos a bailar a un pequeño antro de mujeres que estaba en la calle de Monterrey. Ahí, apeñuscadas con otras 200, bebimos mucho y bailamos más. Lala no tomó vodka esa noche, pidió un whisky en las rocas, mismo que prefiere hasta hoy. Yo me tomé varios tequilas, una cerveza, un desarmador y me fumé varios tabacos, aunque nunca lo había hecho. Empezamos a bailar en bola. Éramos seis y se suponía que nadie venía con nadie. Unas chavas se acercaron y se quedaron bailando con nosotras. Yo apuré mis tragos. Me estaba aburriendo infinitamente el numerito de los bailes amistosos. Sé que a Lala también. Ella nunca se conforma. Ella siempre quiere más. En cuanto me seguí un poco mareada, aventajé a Adriana jalando a Lala hacia mí. Procura coquetearme más y no reparo de lo que te haré. Mis pies volaban rápidos y coordinados. Los suyos iban lentos. Se tardaron en adaptarse a mi baile. Le di vueltas y vueltas. Las demás se disolvieron en la multitud de féminas ruidosas que para mí ya no tenían ni cara, ni nombre, ni ninguna importancia. Estábamos ahí, juntas, después de meses, y su cintura se balanceaba entre mis brazos mientras le acercaba la cara al hombro y aspiraba su olor a vainilla. Nos reímos mucho, me dijo que mi risa le gustaba, entonces me reí más y más. Verdaderamente, amo su risa también. Me fui aproximando, haciéndole notar que la olía. Le pegué los labios al cuello, la apreté contra mí. Ella se dejaba querer, se quería. Todos teníamos que quererla porque sí, porque así es la vida, porque no había más forma de existir alrededor de ella. Bajé las manos, las puse en sus nalgas, mientras mi cuerpo se humedecía de algo más que sudor. De pronto, dijo que quería otro whisky. Yo voy. Me perdí entre el mar de gente. Volví a toda velocidad con un vaso en la mano. Ya no estaba. Volteé la cabeza para todas partes, no podía encontrarla. Empecé a caminar doblándome de mil formas para caber entre los cuerpos que no se inmutaban hasta que topé con Adriana. ¿Has visto a Lala? Está en el baño. Señaló la puerta que estaba junto a ella. Lala salió, tomó el vaso, me dio las gracias, se llevó de la mano a Adriana para bailar a mitad de la pista. No me volvió a mirar siquiera. Me senté en una esquina a empinar caballitos como un patético Pedro Infante. ¡Qué ojeta me cae! ¡Qué poca madre tiene! ¿Qué tal? Ah, bueno. Y mira que con las lucecitas que traemos, pues sí está ambientado para el antro. Oye, pues entonces ahí está la invitación, un poquito de probadita de aquí sabor vainilla para quienes quieran. ¿Nos puedes otra vez decir dónde lo pueden conseguir para las que estén ansiosas de tener este libro? Bueno, pueden conseguir los dos libros en Voces en Tinta. Pueden conseguir también los dos libros a través de Voces en Tinta de manera virtual. O sea, lo pueden comprar y se los envían. El libro de crema de vainilla también está en Amazon. Ahí lo pueden descargar directamente en su computadora, en Kindle, y pueden también comprarlo en la librería Educal de la Cineteca, en el Péndulo de la Zona Rosa y en el sótano de Miguel Ángel de Quevedo. Oh, pues, está bastante distribuido, ¿eh? Sí. Ya más allá que uno por ahí también, que es el que yo he visto en muchos lugares, que es el del Manual de la Buena Lesbiana. Sí. Ese también ha andado como por muchos lugares. Claro. Bueno, ese faltó por ahí de literatura. Les... Sí. Y pues, ¿qué es lo que, ya estamos en esto, yo sé que es como que el producto que más has estado difundiendo, pero traes por, ya tienes pensado un nuevo proyecto, vas a escribir algo igual en novela? Bueno, en este momento estoy escribiendo sobre todo poesía, mucha más poesía. Estoy escribiendo también una novela de vampiras que llevo ya muchos años tratando de escribirla, pero no la termino, ahí voy. Lenta pero segura. Y sí, espero que pronto se publique una colección de cuentos lésbicos, que también es de una producción como de los mismos años de Crema de Vainilla. Y en realidad Un Encuentro y Otros era un fragmento de ese libro más grande, pero Un Encuentro y Otros encontró una beca de publicación y por eso salió ese libro así tan pequeñito. Pero pues yo espero que ya a finales de este año o a principios del siguiente año ya salga el libro completo. Uh-huh. Sobre todo porque Un Encuentro y Otros ya no existe como libro. Uh-huh. Entonces sería muy padre que de esa manera esos 5 cuentos queden incluidos y que haya un libro mayor. Oh, bueno, pues entonces viene mucho para esta parte en la que tú sigues, escribe y escribe y escribe. Claro, y escribiendo con otras personas, ahí están abiertos los talleres también. También eso te iba a decir, que nos digas cómo le pueden hacer para tomar los talleres, el seminario. Bien, bueno, para tomar los talleres y o el seminario, yo tengo talleres de varios temas y ahorita Voces en Tinta ha sido el lugar donde yo los estoy impartiendo todos los martes de 7 a 9. El siguiente taller que viene es un taller para escribir sobre la madre y la abuela. Entonces, el género es libre, se puede trabajar novela, poesía, cuento, el formato que ustedes quieran. Y puede ser hasta terapéutico. Exactamente, se hace un trabajo muy padre ahí para hablar de la mamá y la abuela, o de la abuela, o de la mamá, o inclusive de ambas abuelas, ¿no? Y se hace de madres putativas también. Oh. Y entonces, ahorita las inscripciones están abiertas para ese curso, inicia el 11 de agosto, entonces todavía tienen tiempo para inscribirse. ¿En qué horario? Es los martes de 7 a 9 de la noche. Uh-huh. En Voces en Tinta, y las inscripciones son directamente ahí, ¿no? Para inscribirse al seminario necesitan presentarse en el SAGE a partir de la siguiente semana y ahí mismo pagar el costo de la constancia, si es que quieren una constancia. Si no, se pueden presentar el primer día de clase sin costo alguno, nada más ahí entran al salón y ya. Ese es los jueves, cada 15 días, y es ahí en el piso 5 o 6 de la Torre de Humanidades, los jueves de 10 a 12 del día. Órale, pues muy activa que estás, ¿eh? ¿Y cómo le pueden hacer para contactarse contigo, preguntarte, mandarte más, no sé, comentarios, observaciones? Bueno, es muy fácil, soy Artemisa Telles en Gmail, en Yahoo, en Hotmail, en Facebook y en Twitter. Ah, bueno, ya abarcaste todos los tipos de cuenta. Exactamente. Y bueno, pues nos traías algunos de, ¿para qué? ¿Los vendemos aquí o qué hacemos? No, traje 5 ejemplares de Cuerpo de mi Soledad, con la idea de que, pues, quien le interese tener el libro y todavía no lo tenga, pues pueda mandar un mensajito diciendo yo quiero Cuerpo de mi Soledad y ya. Nada, eso más. Es todo, que eso nos diga, todo. yo quiero, ahí está, las este personas es que estén escuchando, y si no, las que siguen pueden hacer su pliego petitorio de que desean uno de los ejemplares en el Facebook mío, porque esa es la opción, el de Paulina Martínez Peredo, porque también desde ahí nos pueden contactar. Claro. Para que hagan su solicitud de yo quiero uno de estos Cuerpos de mi Soledad, para que pues se regocijen, aprendan, busquen el amor o el desamor, porque aquí van a encontrar algunas respuestas, ¿no? Bueno, algunas preguntas por lo menos, sí. Y también, si quieren, con mucho gusto, pues una vez que ya tengan su ejemplar, pueden pasar a Voces en Tinta el martes y yo se los firmo allá. Ah, pues muy bien, excelente. Pues muchas gracias, Artemisa, por toda esta charla encantadora, que fue así como también me sentí en un cafecillo aquí, nos faltó café, pero... Sí, verdad, pero muy bien, muchas gracias, yo estuve muy feliz también, y muchas gracias a ustedes que lo hacen posible la transmisión, ¿no? Muchas gracias, Deep, que nos permite siempre el espacio y que nos dejas estar aquí divagando de lo lindo. Y pues gracias, Paquito, que estuviste ahí buscándole a los controles y que además trajiste ahora la ambientación discotequera entre hongo alucinógeno y no sé qué más, ¿no? Y la nave espacial que siempre viene de por ahí. Y pues muchas gracias también aquí al papá que está acompañando, que no lo presentamos, pero aquí está, pero sale en la cámara. Entonces, sí. Muchas gracias por estar. Y pues yo en este momento me despido, pero bueno, pueden seguirnos en Identivarias los jueves de alrededor de las 10, ya no voy a decir que a las 10, pero alrededor de las 10 estamos aquí en nuestra Voz Radio, y pueden buscar nuestros otros programas en YouTube, así como los buscan Identivarias, y ahí van a estar estas divagaciones y algunas otras. Y pues me despido, yo soy Paulina, muchas gracias. Artemisa, saludos a todas las musas que aguantaron hasta estas horas, qué bueno que estaban por ahí. Y besos. Dafne, Gaby, Vicky, por supuesto, Ana Clau, que está clownereando, qué bueno que aguantaste, mi vida. Besitos, y pues nos encontramos la siguiente vez. Y Risco, donde estés, pues un saludo. Saludos. Identivarias, aquí en nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado.